Expressive Radio FM presenta. La energía está en tu salud. El programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Oscar Quesada. Terapias de biomagnetismo, Reiki, bioenergética, reflexología, shiatsu, osteopatía y mucho más. La energía está en tu salud. Quédate con nosotros y aprende a darle equilibrio a tu energía con el terapeuta Oscar Quesada. Esto es, la energía está en tu salud. Sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos a, nuevamente con nosotros. Estamos hoy con doctores de la Universidad Autónoma de México. Y hoy vamos a hablar de pre y post COVID. Hola, muy buenos días, Juan. ¿Podríamos empezar a platicar un poquito más del tema que vas a trabajar? Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y bueno, dentro del tema que vamos a tratar, como lo mencionaste, van a ser los síndromes pre y post COVID, ¿no? Todas estas enfermedades que se encontraban antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? En específicamente, el tema de que yo voy a empezar a hablar es el de síndromes coronarios agudos, en este caso en específicos sobre infarto, que como lo habíamos mencionado anteriormente, pues es de suma importancia, ya que es una de las afecciones que afecta a toda la población y en especialmente a la mexicana, en una edad específica. Perfecto. ¿Cómo qué edad específica está dañando más esta pandemia? Ok. Dentro de esto de los síndromes coronarios, que es antes de la pandemia, como te mencionaba, hay factores de riesgo, tanto los modificables y no modificables para esta patología en específica de infarto. Dentro de los no modificables, o sea, los que no podemos cambiar, está el sexo de la persona. Hay una mayor frecuencia de infartos en el sexo masculino, que tengan antecedentes familiares de primer grado que hayan sufrido esta enfermedad, y las mujeres posmenopáusicas tienen estos factores de riesgo que son no modificables, ¿ok? Y dentro de los factores de riesgo que podemos modificar están la dieta. Si una persona no tiene una dieta adecuada, baja en grasas y baja en azúcares y en todas estas alimentos que conocemos que hacen daño, corre este riesgo de sufrir un infarto. Los diabéticos, los hipertensos, y se ha visto que el cigarro es un gran factor de riesgo para que se produzca esta enfermedad, esta patología. Ok, doctora Paulina, ¿qué nos podría dar más informes de todo esto que estamos hablando? Buenos días a todos. Estos informes que se tienen sobre las enfermedades crónico-degenerativas que se muestran en nuestro país, la relación que tienen con los síndromes tanto pre como post COVID tiene que ver más con una afección cardiopulmonar y también del sistema nervioso central. El tema que nos comparte el doctor Juan sobre síndromes coronarios es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar algún infarto agudo a miocardio cuando se padece COVID. ¿Con qué síntomas podríamos saber, por ejemplo, el público de cuando empiezan con un problema de COVID? ¿Habrá algo que nos pueda alertar para que no nos pase nada? Definitivamente sí hay síntomas. Tenemos lo que llamamos datos de alarma y tenemos lo que llamamos una definición operacional para tener el diagnóstico de COVID, por lo menos de forma clínica, es decir, de forma que nos avisan los síntomas de los pacientes. Ok, si yo empiezo a respirar así como que me cuesta trabajo, me siento como sofocado, ese viene siendo un síntoma similar a lo que es la pandemia. Pues es que dentro de la definición operacional que tenemos, los síntomas que nosotros pues relacionamos más con un caso sospechoso de COVID es la falta de aire, es la pérdida del olfato, es tener un cuadro sintomatológico que parezca como dolor o dificultad para comer alimentos, así como dolor en pecho. Entonces ya podemos hablar de un caso sospechoso si se le acompañan tres importantes: tos, fiebre o temperatura mayor a 37.9 grados Celsius y dolor de cabeza que sea intenso, persistente y que no mejore con la toma de algunos medicamentos de venta libre, entonces podemos hablar de un caso sospechoso para COVID que nos podría alertar. Es importante la toma de saturación de oxígeno para saber cuál es el nivel de oxigenación que está teniendo la sangre. Ok. Doctor Alberto, ¿nos podrías platicar también algo sobre este tema? Hola, hola Oscar. Antes de que nada, un agradecimiento por la invitación a su programa. Creo que es una gran oportunidad para tratar temas relevantes en salud. Y vaya que la salud ha retomado una renovada importancia para toda la sociedad. Y pues sí, junto con mis compañeros y un servidor que estamos en la Facultad de Derecho, en el Servicio de Salud Integral, como recién egresados de la Facultad de Medicina de la UNAM, nuestro objetivo en el servicio social en este momento es enfocarnos en la prevención en salud. La prevención en salud parece un tema que lo escuchamos en todos lados, pero que nadie sabe bien a bien qué significa. La pandemia nos vino a mencionar o a reenfocar que la salud es algo que debemos tener presente todo el tiempo y no solamente cuando nos enfermamos. Lo vemos muy especialmente en las personas que se enferman de manera grave por el COVID-19. Las personas que están intubadas en la terapia intensiva son las personas que tienen enfermedades que ya mencionaba mi compañero Juan, como las enfermedades cardíacas, obesidad, hipertensión. Sobre todo ese tipo de patologías son las que más están llenando las terapias intensivas de los hospitales. Entonces, es muy importante hacer entender a la población que la prevención, si se tuviera un hábito, una costumbre en prevención, tal vez estas patologías no de la COVID-19 no fuera tan importante en nuestra sociedad. Estamos viendo que esta forma de prevención ayuda a todas las áreas. La buena alimentación, el ejercicio, que parecen cosas muy fáciles, muy sencillas, necesitan modificar profundamente a la persona desde sus hábitos y costumbres. Creo que no es algo fácil y eso siempre debe ser apoyado por un médico de primer contacto, no desdeñar la medicina de primer nivel, no acudir directamente al especialista y tener un médico de cabecera, un médico en el que le tengan confianza para poder tener una atención oportuna y sobre todo prevención. Ok, doctora Jennifer, ¿nos podría platicar también algo más? Todo este tema que es tan interesante. Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan. Y como lo han mencionado mis compañeros, venimos el día de hoy hablando de enfermedades prepandemia y pospandemia, ya que, bueno, es el título que quisimos darle a nuestra charla, porque como estamos viendo, en la pandemia muchas personas están olvidándose de que tienen estas enfermedades o de cómo controlarlas. Entonces, vemos que la población que tiene estas enfermedades es la que está afectándose más. Entonces, también queremos hablarles acerca del síndrome metabólico, que es uno de estos padecimientos que se deben de controlar para que pues no lleguemos a diversas complicaciones como lo puede ser la diabetes o un infarto. Si gusta, le empiezo a hablar acerca del síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico, bueno, esto se encontró más bien desde 1920 aproximadamente. Bueno, se encontró que había una relación clínica estrecha en la presencia de hipertensión arterial, en la presencia de hiperglucemia, esto es niveles elevados de glucosa, también niveles de ácido úrico en sangre. Y coexistían en el mismo paciente, y aproximadamente por 1988 pues se le describió como síndrome X, así se llamaba. Eran un conjunto de factores de riesgo cardiovascular que, bueno, además de los mencionados, se les empezó a agregar otros como hiperinsulinemia, que es, bueno, la elevación de la insulina estaba más elevada de lo normal, la elevación de triglicéridos, la disminución del colesterol que se conoce como bueno. Y bueno, generalmente esto se define como un conjunto de alteraciones metabólicas que está constituido por obesidad y frecuentemente esta obesidad es de distribución central o abdominal, es la que hace que haya más riesgo. También, bueno, disminución de las concentraciones de colesterol, les digo, colesterol conocido como bueno, que en realidad no es tan bueno, pero bueno. Elevación de las concentraciones de triglicéridos, aumento de presión arterial y, bueno, también hiperglucemia. Bueno, esto lo podemos ver, bueno, tiene diferentes causas, ¿no? Se conoce que puede haber factores genéticos que pueden estar vinculados, pero estrechamente se vincula más con el sobrepeso, con la inactividad física y pues también se vincula con la afección que les comento denominada resistencia a la insulina. Y para explicar esta resistencia a la insulina, pues podemos decir que en condiciones normales, pues el sistema digestivo descompone los alimentos que comemos y los transforma como en energía, en glucosa, para poder utilizarla. La insulina, pues es una hormona que produce el páncreas cuando está sano, pero en las personas que tienen resistencia a la insulina, pues las células no responden normalmente como deberían a esta insulina, entonces la glucosa no puede ingresar a las células como normalmente debería hacerlo, y necesita mayor cantidad de insulina para poder realizarlo. Entonces, conforme pasa el tiempo, necesitas más y más insulina para poder meter la glucosa en tus células. Estos efectos de la insulina elevada no son tan saludables porque pueden dar diferentes efectos. Por ejemplo, se puede ver en la piel, que la insulina causa engrosamiento de la piel, lo que se puede ver como oscurecimiento en el cuello, en las axilas o en las ingles. Eso puede hablar de que ya tu cuerpo está como siendo más resistente a la insulina, que necesitas vigilar tu condición de tu alimentación, tu ejercicio. También, bueno, otras alteraciones hormonales que pueden ser como... se llama síndrome de ovarios poliquísticos y esta es una afección en donde las mujeres tienen mayores andrógenos de lo que deberían, entonces pueden tener varios síntomas como alteraciones en su menstruación, sangrados intermenstruales, acné, vello facial. Entonces, si presentan algunas características de estas, pues deberían acudir a una consulta médica para pues revisar si no empiezan a tener alteraciones en su, bueno, en la resistencia a la insulina o en niveles como glucosa, etcétera. Incluso cuando ya se tiene la diabetes, bueno, no siempre da síntomas, pero cuando da síntomas, puedes tener ya aumento de la sed, aumento de la cantidad de orina, aumento del cansancio, aumento del apetito, y pues se debe acudir a una consulta para que pues valoren si deben hacerse análisis en sangre. Ok, y todo esto que estamos viendo ahorita, la UNAM, ¿qué nos puede ofrecer a los radioescuchas y a toda la gente que esté interesada? Por ejemplo, nosotros como servicio médico, no únicamente atendemos a pacientes de la Facultad de Derecho, no estamos cerrados a población abierta. Entonces, si tienen alguna duda en caso de que tengan síntomas o este tipo de cosas, pueden mandarnos un mensaje. Al final les pasamos nuestro correo para que nos pregunten sus dudas que tengan. Por ejemplo, si ya empiezan a tener síntomas y pues ya les hacemos la recomendación si es que consideramos que deberían hacerse más análisis o que en general, bueno, no tendrían este síndrome. Ok, ¿no los podrías dar de una vez algo de información para que la gente vaya escuchando y en el transcurso del programa les seguimos informando para que tengan más información en esta charla? Claro que sí, bueno, les voy pasando el correo, es serviciomedico@derecho.unam.mx, y también les comento los criterios que se toman para decir si tiene síndrome metabólico. Por ejemplo, se toman perímetro abdominal mayor de 90 centímetros en hombres, mayor de 80 centímetros en mujeres. Otro criterio es triglicéridos mayores a, o iguales a 150, colesterol HDL en hombres menos de 40 y en mujeres menos de 50, presión arterial mayor o igual a 130-85 y pues la glucosa en ayuno mayor o igual a 100. Si con que tengas tres de estos, que algunos son muy fáciles de saber, por ejemplo con una cinta métrica midiendo pues la cintura, ya tenemos el criterio del perímetro abdominal. Pues el otro es el de la glucemia, y igual con un glucómetro, ya sea en consultorio, como decía mi compañero, con tu médico de cabecera, o pues la presión arterial también, ya tendríamos tres criterios. Con tres criterios tenemos para hacer el diagnóstico. Si no tenemos ninguno de estos criterios, pero tenemos mucha probabilidad o mucha sospecha de que tenga la persona pues síndrome metabólico, pues ya se mandarían a hacer los otros estudios del colesterol o triglicéridos. Ok, gracias Jennifer. ¿Qué indicaciones les podrías dar a las personas para que se puedan nutrir mejor, que vayan a un nutriólogo, o que empiecen, o si no tienen posibilidades de ir a un nutriólogo, ¿qué pueden empezar a cambiar para que su cuerpo esté en salud y no tengan estos problemas? Sí, lo principal es dejar atrás o limitar las comidas chatarras, las comidas rápidas, en la medida de lo posible, tratar de no consumirlas, y bueno, aumentar la cantidad de frutas, de verduras, de proteínas magras como el pescado, que también tiene grasas muy buenas, y también pues limitar las bebidas endulzadas, tratar de no consumir alcohol, tratar de no fumar, mantener un peso saludable, y pues es muy importante, uno de los factores más importantes que ayudan a dejar atrás la resistencia a la insulina es hacer actividad física, y al menos se recomienda unos 30 minutos la mayoría de los días. Ok, esa actividad física yo la podría entender que tengo que salir a correr o que tengo que salir en la bicicleta. ¿Es nada más eso o al salir a caminar a la calle, eso es también un buen ejercicio? Bueno, si hablamos de una persona que en un inicio no hacía ningún tipo de actividad física, esto sí podría pues ayudarle. Caminar también podría servir. Pero claro, no se toma en cuenta como, por ejemplo, ir al mercado o ir a la tienda, no se toma en cuenta. Se toma en cuenta cuando exclusivamente te dedicas o te propones un horario en ese tiempo, asignas en tu día un horario en ese tiempo para hacer actividad, incluso salir a caminar, sí podría contarse, pero si sí está bien incluido como actividad física. Ah, ok, pues muchas gracias Jenny. Vámonos con este Juan, a ver qué otra información nos puede dar también de toda esta parte, que la tuya fue excelente, muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias Oscar. Jenny, muy muy buena tu información, y retomando esto que nos menciona la doctora Jenny, pues es importante dar a conocer todas estas patologías, en específico este tema de que yo te estoy hablando sobre infarto. ¿Por qué? Porque pareciera como si todas estas enfermedades que estaban antes de la pandemia se hayan olvidado, y no es así. Todas estas pandemias sí, todas estas enfermedades siguen, pero como que están opacadas por la enfermedad del COVID-19, ¿no? Que es lo que se habla en estos tiempos, pero estas enfermedades han seguido todo este tiempo y las personas se siguen muriendo por esto. Por eso nos pareció importante tocar este tema. ¿Ok? Todos estos temas de síndrome metabólico y en este caso del que yo estoy hablando sobre infarto, ¿no? Una de las consecuencias, si no se tiene un control antes de que de un control de lo que es todo este síndrome metabólico, todas las prevenciones, podemos llegar hasta un punto en la que una persona pueda infartarse, como mencionó mi compañera Jenny. Por eso es importante la prevención. Siempre vamos a tratar de evitar llegar hasta esas circunstancias donde ya una persona está sufriendo un infarto, donde puede quedar totalmente afectada su calidad de vida con un infarto, o puede incluso hasta morir la persona, ¿ok? Por eso me parece importante decirle a todo el público cómo identificar o cómo tratar de saber si una persona está sufriendo esta patología que es un infarto, ¿no? Normalmente el síntoma característico más común de que una persona está sufriendo un infarto es el dolor de pecho intenso, que es opresivo, ¿ok? Y normalmente la persona que está sufriendo un infarto se va a agarrar su pecho y va a encogerse de dolor, ¿ok? Este es como el síntoma cardinal de que una persona está sufriendo un infarto, ¿no? Obviamente, si vemos que es una persona, si es hombre, si está mayor a los 40 años, obviamente tenemos que sospechar inmediatamente de que está sufriendo un infarto. ¿Y qué tenemos que hacer en este caso? Una vez que lo identificamos, obviamente, si tenemos las posibilidades, ir a un centro hospitalero lo más rápidamente posible para descartar que haya sido un infarto o que en su caso haya tenido un infarto. ¿Con esto qué hacemos? Reducimos la mortalidad porque ha tenido una atención inmediata y adecuada, porque como sabemos, un infarto se tiene que tratar lo más pronto posible. Ok, y si la gente de repente está cerca de la UNAM y dice, ay, me siento muy mal, ¿pueden radicarse inmediatamente con ustedes en la parte médica? Sí, de preferencia, lo ideal sería acudir a un centro hospitalario, Oscar, porque pues ya es una patología en la que se tiene que tratar urgentemente y pues, por ejemplo, en los consultorios no tenemos como las herramientas necesarias para tratar esta patología que ya es, por así decirlo, bastante grave. Por eso de preferencia tendrían que acudir a un centro hospitalario lo más pronto posible, porque se considera una emergencia, porque corre en riesgo la vida de la persona. Excelente información, Juan. Qué bueno, porque así la gente ya sabe que tiene la ayuda con ustedes, les pueden dar un buen seguimiento, pero en ese seguimiento es decirle, los radicamos para acá, mejor vayan para allá, que es donde tienen todo lo necesario para poder salvar su vida, ¿no? Así es, la atención, una atención oportuna. Porque si dejamos pasar mucho tiempo puede causar muchas consecuencias, desde causar ya una insuficiencia cardíaca grave, que el paciente no pueda tener una buena calidad de vida, hasta ya en casos peores, una muerte, que es en el peor de los casos. Por eso es importante saber identificarlas y acudir inmediatamente a un hospital donde tengan las herramientas necesarias para una atención oportuna. Y obviamente, para evitar todo esto, como dice la doctora Jenny, la prevención es lo más importante, como lo mencionaba, ¿no? Una buena dieta, tratar de evitar las grasas, los azúcares, el tabaco. Hay una información muy importante de la Organización Mundial de la Salud que nos menciona que el riesgo de infarto en personas que fuman disminuye a la mitad del año en el que dejaron el tabaco. O sea, es tan importante dejar esta práctica que afecta a nuestros pulmones y a nuestro corazón, ¿ok? Por eso les hago hincapié en esta parte de la prevención: dejar de fumar, tener una buena alimentación, baja en grasas, y hacer actividad física, como mencionaba la doctora Jenny. Ok, bueno, pues esa es una información muy importante, el ser preventivo y previniendo que no nos sucedan estos problemas. Doctor Alberto, ¿qué información nos puede dar en esta parte de prevención? Hola, creo que... Hola, Alberto, ¿qué información nos puedes dar en esta parte de preventivo con todo lo que tú sabes? Pues yo concuerdo con lo que están tocando mi compañero, el doctor Juan y la doctora Jennifer. Creo que nuestra principal misión, y lo verán ahora que estamos a distancia, las redes sociales se han convertido en nuestro aliado preferido para poder comunicar, en este caso, la prevención. Nosotros estamos en redes sociales, tenemos en este momento Facebook e Instagram. Nuestro Facebook nos pueden encontrar como Servicio Médico Derecho, e Instagram también, Salud Integral, Facultad de Derecho, cualquiera de las dos. Nuestra misión ha sido publicar material, evidentemente de la pandemia, pero también, como dicen mis compañeros, tocar estos temas fundamentales de la prevención que se han, parece, olvidado. Y pues con justa razón, ¿no? Ahorita el enfoque en los sistemas de salud es poder satisfacer las necesidades de atención en cuanto se refiere a la COVID-19. Pero eso ténganlo por seguro, que una vez que pase esto, que esperemos sea pronto, van a venir todas estas consultas que se han estado aplazando de diagnóstico de diabetes, de diagnóstico de hipertensión, otros diagnósticos que también se están perdiendo, como el cáncer, algo muy preocupante. ¿Y por qué menciono estas enfermedades? Porque todas estas, su principal foco de atención y tratamiento oportuno tiene que ver con una identificación adecuada por parte del médico de primer contacto. ¿A qué me refiero? Pues la persona va, se siente mal, no sabe específicamente por qué, y el médico tiene la función de poder identificar a qué se debe con más probabilidad ese malestar que tiene, y muchas veces, afortunadamente, no es nada de gravedad, pero otras veces, las menos, podemos identificar patologías cardíacas, renales, en este caso, enfermedades crónico-degenerativas que ya mencionaban mis compañeros, la diabetes mellitus, la hipertensión, que ese es su nombre, ¿no? Crónico-degenerativas, que tal vez en el momento no causan ningún problema, pero a la larga, si no se tratan y no se cuidan de manera adecuada, por ejemplo, la diabetes puede causar problemas en ojos, riñones, en nervios, en general, nuestro sistema nervioso, y deteriorar completamente nuestro cuerpo. De ahí la importancia de la identificación oportuna. En el caso de la diabetes mellitus, la identificación oportuna es hacerse chequeos anuales, no importa si tienes o no sintomatología, de tu química sanguínea, saber cómo está tu glucosa, de preferencia hacer estudios una o dos veces al año, de estudios de sangre de manera central. No sirve de mucho la cuantificación de glucosa de manera capilar, esta aguja que nos pican, se dan en pinchazo en el dedo. Es mejor los laboratorios centrales. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Pues creo que nos vamos dando cuenta, nuestro público se va dando cuenta, que hay que generar hábitos, ¿no? No necesariamente si no nos sentimos mal, no acudimos, para que el médico nos pueda identificar problemas. No podemos tratar lo que no conocemos. Esa es una máxima que nos enseñan a nosotros como médicos y que sin duda en la población debe permear ese conocimiento. Poder acudir al médico para poder tratar unas posibles enfermedades si es que las conocemos, o identificar si es que no las conocemos, ¿no? Y tratarlas de manera oportuna. Y solamente invitar, ¿tienen alguna duda en salud específica o fuera de la pandemia, o les quedan más dudas de lo que estamos diciendo aquí? Con gusto se pueden acercar a nuestras redes sociales y contactarnos, y algún tema específico que les interese, nosotros podemos ayudar desarrollando incluso material para disolver esas dudas. Mi contacto es celular, es 55 16 78 97 81. Los medios de redes sociales ya los mencionó mi compañera Jennifer, y acabo de agregar el de Instagram, el correo institucional, que también ahí lo tenemos presente. Entonces, yo creo que cualquiera de esas vías pueden ser una oportunidad en esta época que aún la sociedad está con miedo de acudir a los centros hospitalarios por este miedo justificado, sin duda, de poder contagiarse. Pero no hay que dejar pasar la oportunidad de un diagnóstico adecuado y oportuno, porque creo que es fundamental. En el caso de nuestro cuerpo, no nos espera, y es bueno reenfocar nuestra atención al cuerpo para que podamos atenderlo de manera adecuada. Entonces yo creo que ese sería un primer hábito, tener el contacto, ya sea de tu médico de cabecera, un hospital cercano, saber qué hacer en casos de emergencia. Eso es algo que también me parece importante, de lo que menciona mi compañero el doctor Juan. Tener a la mano contactos de emergencia y un hospital cercano y saber qué hacer. Es como en los sismos, ¿no? Si tiembla y sabemos que debemos de tener como familia un protocolo y un punto de contacto. Pues yo creo que en casos de urgencia, como un infarto que nadie se lo espera, también tener puntos de contacto y protocolos de actuación como familia y de manera personal para poder salvar la vida en caso de urgencia. Muy, muy buena información, doctor. Doctora Jennifer, ¿qué más nos puede informar sobre este programa, en este programa de lo que estamos viendo? Pues lo principal es hacer consciente a la población de que, bueno, nuestro servicio nos, como le dijimos hace rato, atendemos a estudiantes de la Facultad de Derecho, pero también a toda la población. Entonces, toda la población está a tiempo de poder o disminuir o

Así es, Oscar. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, todas estas enfermedades crónico-degenerativas que todas las personas, y más en nuestra población mexicana, han estado quejándose durante largo tiempo, ya sea diabetes, hipertensión, obviamente van a tener un peor pronóstico si les llega a dar COVID a estas personas. Por todas estas afecciones que ya se tienen a lo largo del tiempo, porque esto es de años, ¿no? A un diabético no es que le dé de una noche a la mañana, sino que toda la vida ha estado con estos problemas y pues obviamente se ha visto que todas estas factores de riesgo que te mencionaba y todas estas enfermedades antes del COVID tienen un mayor riesgo de gravedad para los pacientes que les pueda llegar a dar COVID. Por eso es tan importante todo este tema de la prevención que puedan tener las personas. ¿Cómo qué ejercicio les podrías mandar a los pacientes o al auditorio que teniendo su edad avanzada, que ya son más de 50, 60, ¿qué ejercicios podrían hacer ellos para estarse ejercitando? Porque a veces no pueden hacer pesas, no pueden hacer carreras, bicicleta, ¿qué ejercicios podrían ser buenos para ellos? Bueno, el principal ejercicio, el ideal, pero que muchas personas no tienen la posibilidad de realizarlo, es la natación. La natación es un gran ejercicio, ya que trabajamos todos los músculos, no dañamos nuestras articulaciones. Ese sería como el principal ejercicio que se podría realizar, pero obviamente no todas las personas tienen acceso a lo que es una alberca, ¿no? Por eso es importante, como se mencionaba, una caminata, como mencionabas, de bajo impacto, que sea constante, mínimo 30 minutos al día, para llevar un buen control cardiovascular. Y obviamente una adecuada alimentación que puedan tener todas estas personas, como lo mencionamos. Pero sí, el ideal sería la natación en este caso. Y pues ya dentro de las posibilidades que tiene cada persona. Ok, ¿y qué alimentación podrías recomendarles a los escuchas? Ok, dentro de lo principal, obviamente sería reducir el consumo de grasas. Ya sea todo lo que es lo de las comidas chatarras, que aparte son muchísimas harinas, tienen muchísimos condimentos, todo lo que sean fritos, que todas las cosas fritas también son bastante dañinas y alteran todo lo que es nuestro sistema cardiovascular. Y obviamente un consumo adecuado de azúcares, ¿no? Tratar de evitar en lo posible lo que es los refrescos, tratar de evitarlos lo más que se pueda en lo que se pueda, ¿no? Para llevar un buen control. ¿Con esto qué prevenimos? Prevenimos con esta dieta que te estoy mencionando, libre de grasas, reducimos muchísimo el riesgo cardiovascular que se pueden desarrollar a lo largo del tiempo. Y obviamente con el refresco, yo siempre lo menciono a mis pacientes, que es un veneno a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo te vas envenenando con lo que es el refresco y hasta una parte en la que te puede dar una diabetes, ¿no? Que en la mayoría de los casos, los primeros años en los que se tienen esa sintomática y una persona puede pasar años sin saber que es diabético hasta que ya lleguen a unas complicaciones que sean de la diabetes. Por eso es muy importante una monitorización adecuada. ¿Y crees que sea conveniente que la gente se hidrate un poquito más? Porque de repente a mí me toca ver a pacientes que manejo en lo que yo hago y la gente no se hidrata. Como que sea, no me voy a hidratar porque como tengo que ir mucho al baño, mejor no. ¿Eso sería bueno o no ayudaría mucho? No, sí, ayudaría bastante, ya que por así decirlo, tener una buena hidratación nos va a ayudar tanto a tener una mejor digestión como a tratar, ahora sí que por así decirlo, limpiar el cuerpo. Si uno está tomando agua constantemente y pues obviamente va a andar del baño, ¿no? Pero pues hay que tratar de hacerlo, ¿no? Son obviamente que cosas que van a pasar, pero es muchísimo mejor el beneficio que te va a dar estar hidratado constantemente, sin bebidas azucaradas, porque mucha gente luego quiere hidratarse con refrescos y obviamente no. Con agua natural de preferencia o agua de frutas naturales sin azúcar. Perfecto, que sea la pura azúcar de la fruta, pero así sea es, lo más natural posible, ¿no? Así es, porque también si hacemos agua de frutas, contiene fibra, también nos va a ayudar muchísimo a la digestión. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Doctora Jennifer, ¿qué consejos más nos puede dar? Ya casi ya pronto terminamos este programa que ha sido interesante. Lo que les quiero decir a las personas es que se informen acerca de todos los factores que pueden ayudarlos a prevenir todas estas enfermedades. Lo más importante, como ya hemos estado mencionando, pues los cambios en la alimentación, una alimentación saludable, una actividad física, y pues todo esto a la larga nos va a ayudar a vivir con mejor calidad y vivir incluso más años. Entonces, pues sí, tratar de llevar, es difícil, o sea, para todos es muy difícil, pero poco a poco se pueden empezar a cambiar los hábitos. Hay que cuidar la prevención, entonces. Claro que doctora... sí, la prevención es lo mejor que se puede hacer en este caso, en este tipo de enfermedades, ya que pues como se conocen los factores de riesgo que pueden ayudar a prevenirnos, pues lo mejor que nos queda hacer es llevarlos a cabo y tratar de prevenirlos. Pues muchas gracias por su información, doctora Jennifer. Doctora Paulina, ¿qué información nos puede dar? Respecto a la prevención, lo mejor que podemos hacer siempre es tener, aparte de una cultura de una buena alimentación, también tener una vida que no sea sedentaria. Una de las recomendaciones más importantes para tener ejercicio es llevarlo a cabo, aunque sea 30 a 45 minutos al día, con que sea caminar por lo menos todos los días, por lo menos 5 veces a la semana. Se recomienda con un reposo de 15 minutos, calentamientos de 5, y ya después de haber caminado, haber hecho alguna actividad física, un enfriamiento de 5 minutos. Asimismo, como ya nos habían comentado sobre la toma de agua e hidratación, es importante calcular más o menos conforme el peso la cantidad de agua que se tiene que tomar. La recomendación siempre va a ser de 1.5 a 2 litros diarios. Y bien, alimentación, como ya habíamos quedado, que sea bien balanceada, con limitación de grasas y también con un aumento en la fibra y en frutas y verduras. Ok, y las verduras de preferencia lo más crudas que se pueda, ¿no? Para que así no pierdan las propiedades. Efectivamente, eso es lo que más se recomienda. Sobre todo en las verduras de hoja verde, como son por ejemplo las espinacas, el brócoli, para evitar que pierdan sus propiedades por oxidación al momento de hervirlas, pues se recomienda no hervirlas, comerlas lo más crudo que se pueda. Pues muchas gracias, doctora Paulina, y esperamos que tengan mucho éxito en todo este proyecto que llevan en la UNAM y en la parte de su vida, que sigan ayudando a mucha gente. Doctor Alberto, ¿qué más nos puede informar sobre prevenciones para nuestro público? Bueno, pues me gustaría mencionar un tema que, bueno, mencionar eso que ya todos conocemos. Mencionamos ahorita la palabra pandemia como algo ya que no tiene mayor importancia, que a lo mejor ya está pasando, pero sin duda estamos en una época histórica. La sociedad está en una disyuntiva sobre qué hacer a futuro sobre su salud. Yo creo que mayor llamada de atención para nosotros no hay, como una pandemia, y más como esta que afectó específicamente a los sectores que ya tenían enfermedades crónico-degenerativas, las ya mencionadas. Entonces, invitar al público a tomar acción en esto que lo repetimos aquí incluso muchas veces, la prevención. Pero la prevención no es solo una palabra, son acciones, son modificar hábitos. Es algo difícil, lo sabemos, incluso nosotros como médicos a veces es difícil modificar, tenemos hábitos que no son adecuados, pero tratamos de modificarlos, y sabiendo cómo se modifican, recomendar a los pacientes cómo hacerlo. Entonces, sabemos que el tiempo aquí en radio es muy poco, pero por eso los invitamos a tener siempre un médico donde acudir. Sabemos que el sistema de salud en México tiene deficiencias, múltiples deficiencias, pero eso no indica que nosotros como individuos nos conformemos con esas deficiencias y no acudamos a atención médica. Entonces, debemos de prepararnos, debemos informarnos sobre temas en salud, tanto individuales como colectivos, tener más noticias al respecto. Y así, pudiéndolos educar en temas de salud, vamos a tener mayores herramientas para poder exigir atención en salud. Porque desgraciadamente nuestra población tiene varias cosas en contra, ¿no? Uno, la desinformación. Otro, las deficiencias en salud. Entonces, pues si juntamos esas dos, no tenemos un futuro promisorio, pero no todo es fatalismo. podemos informarnos, podemos acudir a nuestro médico y ya lo demás depende de las políticas públicas, mayor inversión en salud, pero sin duda el primer paso es individual, cambiar hábitos, tener atención en salud e informarse en salud. Yo creo que eso es lo más importante, y si logramos un poco de eso en nuestros radioescuchas, ya estamos del otro lado y se vienen tiempos difíciles porque estamos en una nueva época. Como mencionábamos, es histórico este cambio de paradigmas que dio la atención del COVID en los sistemas de salud. Entonces, van a obligar, a, tanto de manera colectiva como individual, a cambiar nuestra perspectiva sobre la salud. Y si no lo hacemos, ya dependerá de cada quien. ¿Cómo va a terminar a futuro, ¿no? Entonces, por eso no es asustar, de eso se trata la prevención, informar para que a posterior estemos mejor preparados y nos enfrentemos mejor como individuos y como familia. Pensemos en eso. Yo creo que si nos informamos, no solamente nos ayudamos a nosotros y a nuestros familiares, sino a toda la sociedad en conjunto. Entonces, esperemos que lo logremos. Estamos para servirles, ya tienen nuestros contactos. No puedes dar tu, ya tienes tenemos contacto ya, ¿verdad? También por teléfono para que la gente se comunique contigo. Así es, sí, ya, si quieren lo vuelvo a repetir como. Lo repetimos y ya, para que la gente pueda tener más información. Perfecto, pues mi contacto es 55 16 78 97 81. También hacer énfasis en estas redes sociales en donde nos mantenemos activos, que es Instagram y Facebook, Servicio Médico Derecho y Salud Integral, Facultad de Derecho. Así buscan en Instagram y en Facebook y es fácil que nos encuentren. Ahí podemos responder sus dudas vía inbox y hacer énfasis también en lo que comentaba mi compañera Jennifer, en que pues estamos abiertos a todos, como Universidad Nacional, estamos para atender a todos. Pues muchas gracias por toda su información y que la vida le siga dando muchas cosas más y que podamos ayudar a todo lo que se acerque con nosotros. Gracias a Alex que nos ayuda en hacer este programa también realidad y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Espero que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Hasta luego. Igualmente un saludo a todos. Bye bye. Bueno, pues muchas gracias y les deseo muchísimo éxito y que todo siga saliendo bien y que podamos seguir ayudando a tanta gente. Muchas gracias y esperamos volver a ver pronto. Claro. Bye bye, cuídense mucho, bye. Gracias. Hasta luego, público, gracias por acompañarnos. Atención a todas las unidades, el llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Sufriendo que es muy dura esta prueba, y abrázame.